Que dejen las aulas todos los maestros, las calles esperan, vamos a marchar, pues han pisoteado todos mis derechos, obreros y el pueblo lo van a escuchar. Primero verás la loca de este, la asesina ley del ISSSTE nos quiere imponer y luego después nos quiere correr y dos formas fraudulentas nos dan a escoger. Después Calderón y el gobernador, una disque alianza con Gordillo van a hacer, pero preescolar va a protestar y al tío de ineptos a la China va a mandar. Primero verás la loca de este, la asesina ley del ISSSTE nos quiere imponer y luego después nos quieren correr y dos formas fraudulentas nos dan a escoger. Después Calderón y el gobernador, una disque alianza con Gordillo van a hacer, pero preescolar va a protestar y al tío dinero a mandar.